tu alma, amiga mía, se tiñe del color de desilusión. Vuelve pronto, le pide a la esperanza nombre del amor. Hay días que la noche llega de pronto, robándote la luz del corazón. Hasta cuándo, rogándole al espejo que vuelva la ilusión. No dejes que los sueños se vuelen con el viento y el aire tenga un soplo de resignación. Mejor será que al despertar solo pienses que este amor siempre estará. Cuando ríes, cuando lloras, cuando dejes de querer, cuando vuelvas a estar sola en cualquier amanecer, no me olvides, no te olvidaré. Cuando creas que no hay nadie, yo estaré. Cuando ríes, cuando lloras, cuando el río llegue al mar, cuando pierdes la esperanza y te cansas de buscar, no me olvides, no te olvidaré. A tu lado y en silencio yo estaré. Te saluda y guarda los secretos del amor para siempre, te quita fantasía, le roba el corazón. No dejes que los sueños se vuelen con el viento y el aire tenga un soplo de resignación. Mejor será que al despertar solo pienses que este amor siempre es.